uno se esfuerza más para mejorar, y por la otra parte, otro se esfuerza más en resistir las carencias del otro, y eso tanto en el uno como en el otro. Lo maravilloso de ser matrimonio es que la fuerza del sacramento matrimonial, la fuerza de Dios, te impulsa a hacer el bien, a ayudar al otro, enseñando con el ejemplo de tu paciencia, de tu fe, de tu inteligencia, en servir sin que la otra parte se sienta dominado por las muestras de afecto, porque ya bien se dice que hay amores que matan, y eso pasa. Hay amores tan posesivos, tan celosos, que algunos me dicen, no me dejan ni respirar. Y la realidad es que cada uno tiene que respirar solo, aun estando en la misma habitación. Sé que el amor humano a veces es demasiado humano, y es porque en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, amas al cónyuge sobre todas las cosas, y esto no está bien, y por eso hace mal. Si tú te decides a consagrarte a Dios, a amarlo sobre todas las cosas, tu prioridad será observarte en tu relación con Dios, y serás mejor persona por controlarte a ti y no controlar a tu cónyuge, que aun necesitando de ti, pertenece a Dios, es de Dios. Si uno de los dos muriera, le es lícito al que está vivo volverse a casar. Entonces, esta verdad muestra y demuestra que el matrimonio es indisoluble hasta que uno muere, y por lo tanto cada uno tiene que vivir pensando en que no van a morir juntos en el mismo día, aunque a veces pasa, pero normalmente uno de los dos va a vivir la viudez y deberá seguir su vida solo, sin su cónyuge, hasta la eternidad celestial. Y con esa verdad vemos que lo importante es que cada uno se salve, y para ello cada uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y al cónyuge como a sí mismo, pero primero a Dios. Sé que esta meditación de hoy hará mucho bien a muchos, y me agrada ser instrumento de Dios para ayudar a todos a comprender, y por lo tanto a querer mejor, haciendo siempre el bien. Gracias por leerme. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.